capote, capote. Dice así. Primera vez que me enamoré de una mujer muy linda y hermosa. Más falso que billete. ¡La aprobación!